En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este jueves 27 de julio, tras una noche ecuatorial, porque las temperaturas no han bajado de los 25 grados. Hoy vamos a tener nubosidad abundante y no se descarta que se escape alguna gota. La máxima rondará en torno a los 31 grados y ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 26,8 grados de temperatura. Pues el polémico tuit del grupo valenciano Smoking Souls va camino de convertirse en otro marrón que ha dejado la anterior concejal de fiestas, Mariola Galeana, al actual equipo de gobierno. La banda no retira su tuit porque considera que hubo un acuerdo verbal, ya que los socialistas reconocieron que Mariola Galeana habló con ellos para pedirles una propuesta de presupuesto días antes de celebrarse las elecciones municipales. La edil anterior consiguió dejar cerrada la programación musical de la barraca municipal, pero la de Lord de Baix no. Así que al entrar el nuevo gobierno, PP y Vox no encontraron ningún contrato por escrito ni a la concejal Mariola Galeana, explicándoles qué dejó a medias o qué no dejó. Por ello cerraron los conciertos de Lord de Baix con Bertín Osborne incluido. Ahora los socialistas reclaman conciertos en valenciano, más conciertos de estos. Y la actual edil de festejos ha dejado claro que trabaja para hacer una programación abierta y sin censuras. Es lo que dijo en rueda de prensa y aquí en este programa La Glorieta. Y hoy les vamos a contar la condena al propietario del mastín Ragnar por maltrato y abandono animal. Le han caído 14 meses de prisión, inhabilitación de tenencia o relación comercial con animales, pagar una multa e indemnizar con algo más de 2.000 euros a la protectora que intentó mantener con vida al mastín cuando fue encontrado junto a un contenedor de basura, enfermo y en un lamentable estado de desnutrición. Más de 3.000 efectivos entre policía, bomberos, voluntarios y operarios municipales velarán por mantener la seguridad durante las fiestas de agosto. Ayer se reunió la Junta de Seguridad para concretar el dispositivo de vigilancia y control de todos los actos. El Gobierno vuelve a recortar el envío del agua del trasvase Tajo Segura en este mes de julio. De los 20 hectómetros cúbicos propuesto por la Comisión de Explotación, la ministra en funciones los deja en 15, la mitad para abastecimiento y la otra para riego, pero con la salvedad de que desvía casi un hectómetro cúbico a Castilla-La Mancha, un desvío de agua que para riegos de Levante es ilegal. Y el Elche Club de Fútbol se prepara para el amistoso de este sábado frente al Tenerife. Sebastián Becasese para ese partido contará con 18 jugadores, excepto John Chetaulla, que está lesionado y va para largo. Y antes del inicio de la competición liguera, el domingo 6 de agosto, se disputará el trofeo Festa de Elche frente al Parma. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y ya lo dijimos ayer, se produjo ese acto del corte simbólico del melón de Carrizales con el director de la cátedra de la Universidad Miguel Hernández, José Navarro, como padrino de la campaña. Nos da más detalles de esta noticia nuestra compañera Iziar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ros. La cosecha del melón de Carrizales se ha reducido este año. Habrán 200.000 kilos, 300.000 kilos menos que el año pasado. Los problemas de sequía, exceso de calor y la escasa plantación en el territorio ha provocado que haya disminuido en un 50% la cosecha de esta temporada. El padrino de la campaña, catedrático de la Universidad Miguel Hernández, José Navarro Pedreño, ha explicado que el melón tardío está respondiendo mejor que los que salieron de la primera cosecha. cosecha. Esto implica que la temporada 2023 se afronte con una cantidad menor de melón y unos precios más elevados del mismo. Por otro lado, el alcalde ha reiterado la necesaria calidad de las aguas de riego para mantener un medio ambiente saludable. Además, el padrino de este año ha agradecido a la comunidad de regantes del Camp de Elche su trabajo ante las dificultades. A pesar de la bajada de la producción del melón, este miércoles se realizó el acto tradicional del corte simbólico en el restaurante Martino, donde han asistido además del alcalde José Navarro Pedreño, el edil de Agricultura Juan de Dios Navarro, el edil de Pedanías y Camp de Elche Raúl Sempere y el presidente, como digo, de la comunidad de regantes de Carrizales, Fernando Antón. Escuchamos a José Navarro. Al final, que es porque este territorio tiene unas características, estos suelos, esta forma de regar, la cadencia con que se riega el melón en Carrizales hace posible que junto con los suelos tenga estas características, porque si no todo el mundo pensaría que es un melón piel de sapo cualquiera, y no lo es, no lo es excepcional. Y lamentar que este año hayamos tenido unas condiciones poco favorables. Vamos a ver si la parte de producción temprana no ha funcionado, pues un poco más, la más tardía, esperamos que sí que funcione. Y al alcalde Pablo Ruz. Y vosotros sois una de las referencias en el sector primario. Así que, querido Fernando, nuestro compromiso, nuestra voluntad inequívoca, así que está el concejal de Agricultura y Agua, está el concejal de Ambiente y Pedanías, con vosotros, para que sepáis que el ayuntamiento, como siempre, está a vuestro lado, para ayudaros y para reivindicar todo aquello que sea justo. Y esto pasa, y termino, por supuesto, por exigir lo que es de justicia moral, que es el agua, para esta tierra que hace del agua oro puro, bien utilizado, bien usado, bien empleado, para producir un melón que es, aparte de todo, un emblema de nuestra propia realidad como municipio. Muchas gracias a todos, a seguir trabajando. Pues el agua es un problema. Los recortes del trasvase Tajo Segura sin duda han contribuido a esa reducción de la producción del melón de Carrizales. Los agricultores, ante la falta de agua, han plantado menos que en campañas anteriores. Lo peor son los recortes de los desembalses mensuales que vienen sufriendo, y este mes no es la excepción. De nuevo, la ministra en funciones les deja con menos agua para riego. La Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura propuso que se envíen este mes de julio hasta un máximo de 20 hectómetros cúbicos para riego y abastecimiento. Se ha decretado el nivel 3 hasta final de año. Es una buena noticia a priori, pero por lo ocurrido meses atrás no se va a llegar al máximo. La ministra en funciones ha acordado permitir el envío de agua, pero no serán 20, sino 15. Lo que más ha indignado es que de los 7,5 hectómetros para riego se desviarán de forma ilegal. Según el presidente de Riegos de Levante, casi un hectómetro para Castilla-La Mancha. Javier Berenguer dice que con esta situación el final del año hidrológico será muy complicado por los recortes y las altas temperaturas que se están alcanzando. Y de los 7,5 que nos corresponderían a todo el trasvase Tajo Segura, todavía derivan de una forma ilegal totalmente 0,85 hectómetros cúbicos para la tubería manchega, ¿no? Con lo cual, para todo el trasvase, al final de todo, van a ser unos 6 hectómetros cúbicos los que nos van a llegar, que para Riegos de Levante estaríamos hablando de 1,2 hectómetros cúbicos para toda la comunidad. Esto, pues desde luego, no es lo esperado. Estamos viendo unas temperaturas muy elevadas y desde luego que esperábamos que por parte de la ministra hubiera tenido en consideración enviar lo que su propio ministerio ha hecho, la Comisión Central de Explotación, ha propuesto, ¿no? Con lo cual, bueno, otro recorte más que se apuntan y veremos a ver. Ya luego nos queda el mes de agosto y septiembre, que veremos a ver si nos mandan algo o seguimos así. Y esto es lo que tenemos. Veremos a ver si conseguimos con estos trasvases y estos recortes que están haciendo llegar hasta final de año hidrológico, que desde luego que se plantea muy, muy mal, una situación muy complicada. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y ayer el nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana, el de Carlos Mazón, dio a conocer los nombramientos de los asesores y cargos públicos de las consellerías. Los números dos, el PP de Elche ha aplaudido que esta ciudad esté teniendo fuerza en la Generalitat, ya que el ilicitano José Salas vuelve a entrar en el Parlamento Valenciano como diputado autonómico junto a la diputada ilicitana Lucía Peral. Otro ilicitano que formó parte del grupo municipal es Daniel Banqueboy, que ha sido nombrado secretario autonómico de Educación y será por tanto el número 2 de la Consellería, y Emilio Argüeso, ex Ciudadanos, es secretario autonómico de Sistemas Sociosanitarios. Por otro lado, al Congreso entrará la ilicitana Sandra Pascual como diputada del Partido Popular. Y ayer por la tarde salió la sentencia del caso del mastín Ragnar, que fue hallado hace 3 años junto a un contenedor enfermo y en un lamentable estado de desnutrición. Durante varios días la protectora Huellas Salvadas estuvo cuidándolo, pero falleció por la gravedad de su estado. El propietario del mastín Ragnar ha sido condenado a 14 meses de prisión. En el fallo judicial, además, se le prohíbe durante 3 años cualquier relación comercial con animales por el delito de maltrato y se le inhabilita durante 1 año por el delito de abandono para la tenencia de los mismos y a pagar 4 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, incluidas las costas del proceso judicial y de la acusación particular. También deberá indemnizar a la Asociación Huellas Salvadas con 2.516 euros, la cantidad que la protectora se gastó en cuidar a Ragnar cuando fue rescatado tras encontrarlo junto a un contenedor de basura en febrero de hace 3 años, con un tumor en la cabeza y en un estado lamentable de desnutrición. En el fallo queda probado que el propietario no hizo nada por curarlo y que lo abandonó a su suerte. La acusación particular ha calificado esta sentencia de ejemplarizante y considera que la inhabilitación es relevante porque el condenado trabaja con animales. Escuchamos a la presidenta de Huellas Salvadas, Sandra Rivas. Pues desde la Asociación Huellas Salvadas estamos muy contentos, estamos satisfechos debido a que la sentencia ha sido favorable y condenatoria, que es lo que pedíamos. Para nosotros es muy importante que se haya condenado tanto por delito de maltrato como por delito de abandono, por los dos, y sobre todo el tema de la inhabilitación, más teniendo en cuenta que esta persona tiene un negocio en el que se trabaja con animales. Entonces, para nosotros es muy importante este punto. Y nada, pues eso, después de una lucha de más de 3 años y medio, pues estamos muy contentos y muy satisfechos con todo. La sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Elche no es firme, por lo que se puede recurrir en el plazo de 10 días ante la audiencia provincial. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y ayer el grupo de rock valenciano Smoking Souls emitió un comunicado en el que insisten en el hecho de que tenían un acuerdo verbal y escrito con el antiguo gobierno para participar en el Festival de las Noches de Lord de Vice durante las fiestas de este año. El ayuntamiento ha vuelto a contestar a través de un informe del técnico superior de fiestas afirmando que no existía relación de ningún tipo con el grupo, relación administrativa. Y ayer se reunió la Junta de Seguridad en la que se definieron los efectivos policiales para garantizar la máxima seguridad posible en las fiestas de agosto. Una junta en la que estuvo presente la subdelegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, junto al alcalde Pablo Ruz y jefes de los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado. Más de 3.000 efectivos de policía garantizarán durante las fiestas patronales la seguridad, tanto en las mascletas como en los desfiles y especialmente en las zonas de ocio. Son efectivos de policía, bomberos, voluntarios de Protección Civil y de la Policía Nacional también. Habrá varios controles de alcoholemia en los puntos clave y para todo ello habrá una aplicación móvil donde se podrá denunciar cualquier incidencia. La aplicación, la app Corps, según Pilar Bernabé, la subdelegada del Gobierno. La app AlertCops, que es una aplicación móvil que se pueden descargar en todos los dispositivos móviles y que está conectado directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está geolocalizada y cualquier persona que pueda no solamente sufrir cualquier tipo de delito, sino que pueda observarlo o verlo desde cualquier punto, puede alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de que se está produciendo un hecho delictivo, sea cual fuere, pero también con especial atención al de las agresiones sexuales. En este sentido, el alcalde insistió en que va a haber una especial atención a los menores y las mujeres con los puntos de atención, información y erradicación de la violencia contra las mujeres. dar seguridad y control a las menores y a las jóvenes y jóvenes que viven en nuestras fiestas, y dar seguridad a las mujeres, que es algo fundamental y esencial. Nuestra ciudad se transforma, como ustedes bien saben, en la fiesta, que es eje vertebrador, que es cultura y manifestación cultural, y por supuesto la seguridad va a hacer que nada impida, desde el punto de vista de la seguridad, que las fiestas y la tradición se desarrolle con total normalidad. Como decimos, este dispositivo de seguridad estará formado por 2.800 agentes de Policía Nacional, Local, Guardia Civil, Policía Autonómica, voluntarios de Protección Civil y los efectivos del Parque Comarcal de Bomberos, que estarán muy pendientes de los espectáculos pirotécnicos. Y es que las fiestas de Elche no se pueden entender sin la pólvora, y todos sabemos que el manejo y el uso de la pólvora es siempre muy peligroso. Así que los hospitales de Elche, el General y el Vinalopó, han elaborado de forma conjunta ese folleto informativo con los consejos sobre cómo actuar en caso de accidente, quemaduras de cara a las fiestas de agosto y la celebración de la Nit del Albà. El Hospital General y el Vinalopó informan sobre limpiar las heridas con suero fisiológico, quitar anillos o pulseras de las manos afectadas, nunca poner pomada sobre las heridas o en quemaduras aisladas, siempre hay que poner la herida bajo el grifo de agua. No obstante, los hospitales recomiendan que los ilicitanos acudan a los PAS de los centros de salud de Altavix o el Toscar, o a urgencias de cualquiera de los dos centros hospitalarios en caso de sufrir quemaduras. Se han impreso 10.000 trípticos que se van a repartir en los puntos de venta de pólvora, también en los centros de salud, en el ayuntamiento o en las urgencias de los hospitales. Y también ha comenzado esta semana la puesta de las luces, la instalación de las luces para iluminar el municipio durante la primera quincena de agosto, por estar en fiestas. Comienza así el proceso de decoración para las fiestas patronales, que contará con elementos temáticos y arcos en 3D en las avenidas como Maestro Albéniz, Reina Victoria, el Paseo de la Estación o también en la Plaza de Baix. El presupuesto de este año ronda los 85.000 euros. Y se ha empezado con los procesos antes que el pasado año para evitar contratiempos de cara a la iluminación de las fiestas patronales. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y mañana arranca ya la undécima edición del Rural Film Fest, un festival en el que se proyectarán un total de 73 filmes entre cortos y largometrajes de productores de 41 países diferentes. Esta iniciativa tiene como principal objetivo poner en valor el patrimonio de las pedanías, tanto para la gente de fuera como para los propios ilicitanos. Este 28 de julio comenzarán las proyecciones en Elche y se irán sucediendo en las pedanías de Perleta, San Josep, Asprillas, Torrellano, La Valla, La Olla, terminando en La Marina el próximo 6 de agosto, clausurando este festival. Además, los responsables de la organización realizarán actividades culturales para que los productores puedan conocer la historia y los lugares más característicos de Elche y sus pedanías. Escuchamos al director del Rural Film Fest, Jaume Quiles. Por las mañanas lo que haremos es darles la oportunidad de que conozcan el entorno del Camp d'Elx. Tenemos diferentes actividades, desde las más naturales, para ir a conocer el Clos de Galvany o el Fondo, el Parque Natural del Fondo, y además también visitaremos la Alcúdia, ¿qué más? La finca de San Ramón, el Palmeral, el centro histórico de Elche, por supuesto. O sea, que se van a llevar una idea muy genérica de lo que van a poder encontrar aquí. Y no olvidemos que son cineastas y quién sabe si puede que vengan aquí a rodar su próxima producción, ¿no? Entonces también jugamos un poco a crear esa sinergia entre la posibilidad de que vengan a presentarnos su película y que además también puedan seguir inventando historias y, por qué no, rodarlas aquí. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y hablamos de un importante avance científico. El virus del dengue, provocado por esa picadura del mosquito tigre es ya endémico en este país al detectarse casos autóctonos. El intenso calor y las inundaciones periódicas hacen prever un aumento de los casos, de ahí que hayan realizado un estudio los investigadores de bioquímica de la Universidad Miguel Hernández de Elche para saber cómo actúa la infección. Lo han simulado en un ordenador y han comprobado que la interacción entre los virus y las células sanas se produce a través de proteínas muy complejas. En estas simulaciones se ha visto el comportamiento de cada átomo que compone las proteínas del virus, lo que abre una puerta a la elaboración de fármacos, de tratamientos eficaces para prevenir el dengue o los contagios de enfermedades como el Zika o la fiebre amarilla, transmitidos por la picadura de mosquitos. Y en la crónica de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a una joven de 19 años por quebrantar una orden de alejamiento. Los hechos se remontan al 9 de julio en Torrellano. La víctima llamó a los agentes cuando acudió a un bar que frecuentaba y vio que su expareja estaba en el interior jugando al futbolín con una amiga. A pesar de que la mujer tenía una orden de alejamiento de 300 metros sobre él, no abandonó el establecimiento hostelero. Así que la víctima llamó a la policía local y cuando los agentes se personaron en el bar de la calle La Purísima, comprobaron que la orden estaba en vigor. Por ello fue detenida y trasladada a dependencias policiales. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y anoche actuó en el claustro de San José Álvaro Pierri, el maestro de los guitarristas. Fue el único concierto que costaba 15 euros. Se llenó el claustro y Álvaro Pierri, este guitarrista uruguayo considerado como uno de los más importantes del mundo, estuvo dos horas interpretando con su guitarra numerosas piezas porque el público así lo quiso, no le permitió abandonar y hasta en cuatro ocasiones tuvo que volver por las peticiones de bis. Y esta noche vuelve a ser con entrada libre la actuación en el claustro de San José con motivo del Festival de Guitarra Ciudad de Elche. Esta noche se van a entregar los premios del concurso internacional que ganó Bruno Pino, el guitarrista, un joven guitarrista español. Y además se realizará la actuación de los que quedaron en segundo lugar en el concurso de la edición anterior. Informativos en Teleelch Radio Marca. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Combatimos el calor en Tiendas Anticrisis El Castor con los mejores precios. Ventilador industrial, 25 euros. Ventilador de techo con regulador, 35. Dos ventiladores de pie por solo 30 euros. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, estamos locos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Comienza la aventura. Aquapark Rojales abre sus puertas. Amazonia, Yucatán, Kamikaze, vive una auténtica aventura. Compra tu entrada anticipada en aquaparkrojales.es. Este verano tienes una cita en Aquapark Rojales. ¡Aventúrate! 101.4 Teleelch Radio Marca. Nos acercamos a las 9:30, es momento de conocer la crónica deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol en este jueves se prepara para el tercer partido amistoso de pretemporada que se va a disputar en el Martínez Valero a puerta cerrada este sábado por la mañana frente al Tenerife, un rival que volverán a coincidir ya en la liga regular. Para ese partido, el técnico ahora mismo contaría con 18 futbolistas, exceptuando a John Chetaulla, que está lesionado de larga duración. Y es que el técnico ilicitano, a falta de fichajes, intenta que lleguen en las mejores condiciones. Está apretando el acelerador en esta cuarta semana de pretemporada, porque en 16 días el Elche se estrenará frente al Racing de Ferrol a las 10 de la noche en el Martínez Valero, en ese primer partido de liga el sábado 12 de agosto. Antes, una semana antes, el domingo día 6, el equipo ilicitano se presentará oficialmente ante su afición contra el Parma en una nueva edición del trofeo Festa del Elche. Hay que destacar que 8 jugadores de la actual plantilla ya saben lo que es ascender a primera división. El capitán Fidel buscará el tercer ascenso con el Elche, mientras que hombres importantes como Edgar Badía, Josan Peremilla, Mourad y también San Román buscan su segundo ascenso tras el conseguido en Girona en 2020. Además, Carlos Clerc y Alex Febas ya subieron también con Osasuna y Mallorca respectivamente, con lo que, bueno, hay bastantes futbolistas en la primera plantilla que saben lo que es conseguir un ascenso a primera división. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche, Saborea el Oasis y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, continúan las noches ecuatoriales con temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, no han bajado de los 25 grados, en el litoral mínimas en torno a los 25-26 grados. En el resto del territorio, en pedanías, temperaturas que han rondado los 24 grados, por lo tanto, una noche verdaderamente tropical. La predicción del tiempo para hoy y el fin de semana, en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol en este jueves se prepara para el tercer partido amistoso de pretemporada. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol en este jueves. Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. El mar Mediterráneo recalentado, con una temperatura marina por encima de los 28,5 grados, camino de los 29 grados, sigue transfiriendo calor y mucha humedad. Para esta mañana, abundante nubosidad, no descartamos que se escape alguna gota. Por la tarde, ambiente más soleado, con tendencia a cielos poco nubosos o despejados. A primeras horas, viento en calma de nordeste. A partir de mediodía, se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy suben un poco las temperaturas máximas, que van a rondar los 31 grados, con algo de bochorno. Mañana viernes, tendencia a cielos prácticamente despejados, aunque por la mañana y durante la madrugada tendremos algo de nubosidad. Viento en calma hasta mediodía. Por la tarde se activará de nuevo el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas que mañana ya rozarán los 32 grados. Las mínimas de nuevo rondarán los 25 grados. Y para el fin de semana, ambiente soleado, sobre todo de cara a la jornada del sábado. El domingo veremos algo de nubosidad de tipo bajo. Seguirá soplando viento flojo de componente marítima,

la pólvora. Bueno, normalmente todos los valencianos siempre hemos dicho que la pólvora es algo que lo llevamos en la sangre. Uh-huh. Y entonces este año pues hemos pensado que el lema nuestro debería de ser este. Igualmente hemos hecho unas camisetas preciosas que son exactamente igual como el cartel. ¿Y si, las camisetas cuándo se reparten? Las camisetas las vendemos. Ah, se vende. Todo esto sí. Es para sacar. Bueno, el cartel es para anunciar. Exacto. La camiseta, si me lo permites, no es para sacar ningún beneficio nosotros, sino es simplemente para el beneficio que conseguimos de las camisetas. Uh-huh. Es más carretillas que compramos para quemarlas allí dentro en lo que es la carretilla. Es decir, que solamente uh-huh. para espectáculo. Vale. ¿La venta de camisetas es la primera vez que lo vais a hacer o ya lleváis realizando esta iniciativa en ediciones anteriores? No, es la primera vez que lo hacemos. Ya. ¿Esto significa que es una medida para combatir la subida de los precios? No, porque además nosotros el precio de la camiseta es un precio normal, normal. Yo he visto por ahí camisetas que me extraño cuando veo los precios, pero... ¿Cuánto cuesta la vuestra? 10 euros. ¿Y cuánto cuesta una carretilla o una docena? ¿Cómo se compran las carretillas? Pues mira, ¿por docenas? Por docenas. Una docena de carretillas cuesta 6,50 aproximadamente para nosotros, para la asociación, porque consumimos muchos. El precio que nos deja a nosotros de beneficio una camiseta son 4,50. Necesitamos camiseta y media para una docena. De momento, la verdad es que no hemos vendido muchas camisetas. Vale, eso significa, claro, pero bueno, tienen ustedes también una subvención municipal. ¿Ustedes cómo se financian? Nosotros nos financiamos por los mismos asociados. Que ¿cuántos pagan, son? Estamos haciendo el listado porque hasta el día 5 queremos saber quiénes son los que realmente van a pagar la cuota de 10 euros anuales. Que también ese dinero es para carretillas, es decir, que nosotros no cobramos por entrar a tirar carretillas. A ver, entonces, los que tienen que lanzar carretillas, los que pueden entrar en la zona acotada, además de tener un carné que les acredite como carretilleros, también tienen que haber pagado la cuota de 10 euros anuales. Pues sí, como en cualquier asociación. Es que, vamos a ver, a nosotros la Consellería de Turismo y de Interior nos exige que toda la persona que entre dentro de la zona acotada tienen que ser asociados. Uh-huh. Es una manera también de controlar nosotros las personas y los nombres de los que van a entrar para el tema de seguros. Uh-huh. Claro, nosotros en este momento hay por las 450 personas que han hecho los cursos. ¿Quiénes van a entrar? No lo sabemos hasta que no podemos llevar un control. ¿Cómo llevamos el control? Pues el control, como cualquier asociación, cobramos una cuota anual y ya digo que esa cuota revierte totalmente en carretillas también y ya pasamos el listado. Tanto a la Consellería de Interior como a la Policía Local para que haga el control de las personas que pueden entrar. Bien, esto es un control que la normativa europea sí lo exige para que no desaparezca esta tradición en la que se juega mucha pólvora, se queman kilos de pólvora. Pero es que exigen ellos de que sea una asociación. Cualquier asociación tiene sus asociados. Por eso ustedes nacieron. Pero aparte de la cuota de los socios, la venta de camisetas, la subvención de qué entidades públicas, ayuntamiento, ayuntamiento. ¿Qué dinero es el que están recibiendo ustedes? Ayuntamiento. Nosotros solo, este año... Solo ayuntamiento. ¿Y cuánto? Nosotros hemos recibido, recibiremos una ayuda de 4.000 euros, incluido el IVA. Es decir, que equivale aproximadamente a unas 500 docenas de carretillas. Y ese dinero va exclusivamente a la venta de carretillas, sí, ¿no? Sí, ese dinero, el pirotécnico que suministra las carretillas es el que se encarga directamente ya de facturarlo al ayuntamiento. Nosotros no tocamos ni un solo euro. Ah, bien. Entonces, eso significa que está garantizada la fiesta. Totalmente. ¿Cuántas docenas de carretillas normalmente por años anteriores son las que se lanzan en la zona acotada durante esa hora? Porque ustedes también acotan el horario de lanzamiento, es de 1 a 2. Sí, para dar más espectáculo, porque anteriormente lo hacíamos desde la 1 hasta las 3 de la madrugada, pero llegó un momento a partir de las 2, 2 y cuarto, de que prácticamente ni quedaba público ni pólvora, ni había espectáculo. Ya. O sea que en una hora las miles de docenas de carretillas que ustedes ya han garantizado que las tienen compradas. Mínimo 2.000 docenas, mínimo. 2.000, mínimo. Mínimo. Este año se supone que un poco más por las camisetas, la venta de camisetas. Bueno, pero la diferencia va a ser muy poca. Muy poca. Puede ser un centenar de carretillas más. Y de docenas. De docenas de carretillas más. Y también vamos a hablar de los cursos, porque ustedes han hecho ya 2 cursos en el mes de julio. Sí. ¿Cómo han ido? ¿Ha habido expectación? ¿Ha habido más demanda que otros años? Muchísimo más que otros años. Eso significa que aumenta también la pólvora, va a aumentar y el número de carretilleros. Bueno, mucha gente se hace el curso porque como es gratuito, entonces, por tenerlo. Pero en realidad no todos después van a participar. ¿Ah, no? No. Bueno, pero ¿cuántos han hecho el curso en el mes de julio? Los 2 cursos que han tenido lugar. Unas 46 personas entre los 2. Y algunas han dicho, os han hecho ver que sí, que se han apuntado. ¿Cuántas personas están ya apuntadas en vuestra lista? En total, contando los que han hecho los cursos y se han apuntado. Y los antiguos iremos por unos 50-60. Ah, los que están todavía apuntados. Sí, hasta el día 5 tienen tiempo de poderse pagar. Pagar y apuntarse. Ah, sí, hay un plazo que termina hasta el 5, porque tienen que presentarlo. Nosotros tenemos que presentar toda la documentación. Vale, pues eso es importante, hasta el 5 de agosto. ¿Y los cursos ya se han terminado? En un principio sí, pero estamos estudiando por alguna solicitud que hemos tenido, sobre todo de alguna persona que trabaja fuera de Elche, de igual sobre el día 5, sábado o 6, domingo, podríamos hacer un último. Pues vamos a hablar con los cursos ya, con las cuotas, con la financiación. Vamos a hablar ahora del espectáculo. ¿Qué tienen preparado en el Lord del Monjo? Bueno, nosotros siempre preparamos en colaboración con la pirotecnia que nos suministra las carretillas, pues siempre preparamos algo para el comienzo. ¿Ah, sí? Para el comienzo, es decir, que cuando el carretillero o carretillera de honor, este año carretillera, que afortunadamente es una mujer joven, 19 años, y que en estos momentos está en Fukuoka, en Japón, participando en el Campeonato del Mundo de Natación, es una ilicitana. ¿Una nadadora? Nadadora ilicitana. ¿Olímpica? Mundialista. Mundialista. De momento mundialista. Casi seguro que el año que viene será olímpica. ¿Y cómo se llama? Ángela Martínez Guillén. Ella se da a la carretillera de honor. Y tengo el honor de ser el presidente de su club. Ah, claro. Muy bien, pues nada. Ángela Martínez, ¿qué va a hacer? Pues Ángela Martínez prenderá fuego a, como una, digamos, una traca. Pero esa traca, a su vez, tiene varios ramales y entonces serán 3-4 tracas las que irán dirigidas a unas montoneras de 50 o 60 docenas de carretillas cada montonera, y es cuando empieza el espectáculo fuerte. Porque imagínate 600, 700, 800 carretillas al mismo tiempo encendidas. ¿Eso es lo que vais a preparar al principio, a la 1 de la madrugada? Sí, sí, sí. O sea, no hay que perdérselo. ¿Son 600 docenas de carretillas encendidas? 600 carretillas aproximadamente. Ah, carretillas encendidas, sí, sí. A la vez. Entonces, bueno, es un espectáculo digno de ver. Pero, ¿caben 600 carretillas a la vez dentro de la zona acotada del Lord del Monjo? Claro, ¿sí? No se nos escapará ninguna fuera. Algunas se escapará. Bueno, hay que el público, por eso la distancia de seguridad, ¿cuál es? ¿Cómo están ustedes preparando el recinto acotado? Bueno, nosotros tenemos una zona, digamos, que esa zona es la de seguridad, que es de entre el público y donde está la valla de lo que es la jaula, digámoslo así, hay unos 35-40 metros de distancia, pero es fácil que alguna carretilla se pueda salir, incluso muchas veces es el público el que está pidiendo que se salga alguno, pero no, está completamente prohibida el lanzarlas. Lógico, fuera del recinto acotado. ¿Se queda pequeño la zona acotada? ¿Se queda pequeña para vosotros? Se nos ha quedado muy pequeña. Mucho. ¿Estáis pidiendo ampliar o trasladarla? Bueno, yo estoy esperando a que me pueda recibir como presidente de la asociación la nueva concejala de festejos, porque queremos reivindicar de que la zona se nos queda pequeña. Hay gente que dice, bueno, pero es que allí no van más de 80, 90 carretilleros, 100, sí, pero no van más porque tenemos un gran problema de aparcamiento. Cuando termina la Ni del Alba, te tienes que desplazar, o bien estás en tu casa en el campo o estás en cualquier zona de Elche, te tienes que desplazar con 40, 50 docenas de carretillas, que son 40 o 50 kilos, a lo mejor un par de kilómetros andando, con todo el traje que tienes que llevar para seguridad, con el calor que hace y con lo que se suda con estos trajes, y no tienes un sitio cercano para poder aparcar, pues al final hay mucha gente que dice, lo siento mucho, pero me gusta, pero no voy. No voy porque voy un año, voy dos años, pero al final ya es que me resulta muy pesado el tener que hacer este traslado. Claro, este es uno de los motivos por el que no pasamos de 120, 130, 140 o incluso más carretilleros. Vale, pues es un motivo. ¿Y qué alternativas hay al Hor del Moncho? Porque eso ustedes están pidiendo ahora una zona acotada en un lugar donde se pueda aparcar, los carretilleros puedan tener un mejor acceso. Bueno, es lo que queremos estudiar. Hay solares grandes que a nosotros no nos importaría el tener que desplazarnos, por ejemplo, en el camino del pantano, digamos, en la zona que hay por enfrente del acceso a la universidad. Un solar muy grande que hay allí, por donde se entra al convento de las Clarisas. Al convento, que ese solar se podría adecuar, se podría echar una mano de asfalto, porque claro, donde hay piedras nosotros no podemos tirar carretillas. Una no. Piedra rebotada en una carretilla es un arma. Claro. No, que es un arma, te sale claro. Una piedra volando y te... Es un proyectil. Vale. Entonces, está ese, hay otros sitios que se podrían estudiar, pero claro, nos tenemos que sentar a hablar. ¿Esto es a largo o corto plazo? Pues todo depende de la voluntad de los políticos. ¿Lo han dicho ya? ¿Han hablado con la concejal de festejos? Estamos esperando a que nos reciba. O sea, a que les coloque en su agenda, ¿no?, la reunión de los carretilleros. Esperemos que sí, porque hace ya más de un mes que lo solicité. Bueno. Y aparte, bueno, hemos hablado del principio del espectáculo, la dama de honor, Ángela Martínez, la nadadora, que será la carretillera de honor, la que lance 600 carretillas a la vez. Sí, sí. ¿Y el final? ¿Qué han preparado para el final? Porque ¿cuándo sabrá el público que ha terminado el espectáculo? El público es muy inteligente y sabe que se termina más o menos a la hora que hemos marcado, porque en eso sí que somos muy estrictos en la hora, y siempre reservamos también un buen número de docenas de carretillas para el final. Vale, también habrá principio y de y momento, final. Claro, y de momento verán que no se tira ninguna carretilla, ya se ha terminado. Y también tenemos la costumbre de, lo estamos haciendo los últimos años, de antes del final del todo, es decir, un poquito antes del final, todos los carretilleros que estén allí salen, se dirigen al público y son ellos los que le aplauden al público agradeciéndoles el que hayan estado allí viendo la carretilla. Y también tienen otra tradición, ¿Cómo más tratan al público? ¿Qué más tiene la sandía, efectivamente? La sandía. ¿Cómo las reparten esas sandías entre el público? Pues hay de una fila de moros y cristianos, Abencerrajes creo que es, lo tienes sí, ahí en el cartel. Abencerrajes, sí. Que es precisamente la que va a ostentar la capitanía. Pues que hay unos cuantos miembros de ellos que todos los años, además, se encargan ellos. Acérquese al micrófono, es que si perdón, no... Perdón. Son ellos los que se encargan incluso de comprarla, de todo, es decir, que es su aportación a las carretillas, es el tema de la sandía. Ellos las cortan, las reparten entre el público. Refrescamos un poquito también el ambiente. ¿Cuándo se reparten las sandías? ¿Cuando llega el público o cuando se va? No, cuando el público está allí. Durante la celebración de la carretilla. Sí. Bien, pues Jaime, ¿se nos ha quedado algo en el tintero? No, Que están preparando para esa noche, la gran noche. Sí, quería decir mi agradecimiento a que este año, por primera vez, van a venir 7 coheters de Paterna, que Paterna es la fiesta de las carretillas más importante que hay, de interés turístico nacional, y van a venir a colaborar con nosotros. Con lo cual quiere decir que si gente casi profesional de las carretillas nos está pidiendo el venir a las fiestas nuestras, algo bien estaremos haciendo. Pues muchísimas gracias, Jaime Sánchez, por mantener viva esta tradición, porque sin esa asociación ha dejado claro que no podría existir la carretilla, no podría avanzar. Pues muchas gracias a vosotros por darnos difusión. Y suerte en la búsqueda de un nuevo emplazamiento. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. Ven y descubre el lenguaje del nuevo y magnético Peugeot 408. Eso. Peugeot Marcos Automoción. Ven a pasar un día mágico en Finca La Llaguna, con la gastronomía exquisita de Pilsen Restauración. De martes a domingo, comidas ricas, ricas y bien servidas. Las noches de los viernes y sábados, cenas espectaculares. Y en cualquier momento, comidas de empresa. Reserva llamando al 965 43 16 81 o a través de la web pilsenrestauración.es. El verano es para divertirse, pero también para aprender jugando. Y Teleelch ha preparado un montón de actividades dentro de Telekids. No te pierdas cada tarde dentro del programa El Abanico, la sección del método Telekids Verano. Telekids Verano, Teleelch. Patrocinado por Dental Roca, Calzado Rodríguez, Juguetos y EduKids. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. 101.4 Teleelch Radio Marca. Y antes de terminar, vamos con hacer un repaso a la prensa nacional. Vamos con los titulares de El Diario El País. Hoy su fotografía de portada la dedica a Sidney O'Connor, porque ha fallecido a los 56 años de edad. Es la artista irlandesa que aparece hoy también en todas las portadas de los diarios nacionales por su muerte, que murió ayer a los 56 años. Dotada de un extraordinario, dice El País, talento musical, alcanzó fama internacional a principios de los 90 con esta versión, su Nothing Compares. Aquí la tenemos. La cantante era tan conocida por sus provocadoras acciones como por su trayectoria artística, empañada siempre por problemas de salud mental con los que batalló durante décadas. La Razón le dedica su portada también. La voz trágica de Irlanda se apaga a los 56 años tras el suicidio de su hijo, dice el diario La Razón. Y el diario El Mundo también le dedica la página de portada, que la voz más irreverente de Irlanda se apaga a los 56 años, la cantante de este tema que están ustedes escuchando, hizo campaña contra la iglesia y en 2022 su hijo se suicidó. También El País nos cuenta que el fuego y las temperaturas extremas están asfixiando a Sicilia. Las llamas sitian Catania y Palermo y dejan 5 muertos. Que Industria lanza ayudas de 560 millones para el coche eléctrico y que la Reserva Federal sube los tipos a su máximo nivel en 22 años. Y sobre formar gobierno en este país, el PP entierra en solo 24 horas su oferta de pacto al PSOE. Gamarra y Ayuso vuelven a alentar el miedo a la ruptura de España. Los socialistas creen que los populares tratan de evitar una caída brusca de Feijóo. Y Esquerra y Junts se emplazan a negociar en bloque la investidura de Sánchez. ¿Qué nos dice ABC en portada? Pues un informe de la Comisión revela el riesgo que supuso Puigdemont para Europa. Un documento científico publicado por el Centro Común de Investigación señala que Rusia se valió del prófugo para debilitar a España y al conjunto de la Unión Europea. También nos cuenta ABC que Ayuso acalla los rumores y cierra filas con Feijóo. Descarta la lucha interna porque no se puede, y entre comillas en sus declaraciones, aplaudirle el jueves y tirarlo por un puente el martes. No somos podemitas. Y denuncia el pacto de Sánchez con Puigdemont para vender la nación. El Mundo también, su fotografía la dedica Ayuso y dice que Ayuso y Moreno blindan a Feijóo y le piden liderazgo. El PP madrileño y el andaluz reclaman una estrategia clara para dejar fuera de juego a Vox y que Sánchez no crezca en el centro. También El Mundo nos dice que la subida sin fin de la cesta de la compra, un año más de precios caros. Y dicen que se normalizarán a mediados de 2024, pero sin llegar a niveles precrisis. Los alimentos que más han subido es el azúcar, el aceite de oliva y las patatas. Y también en La Razón nos dice que don Juan Carlos, el rey emérito, regresa a Galicia y que el acuerdo será la reforma legal para la amnistía y disfrazar el referéndum. Y hay en todas las portadas pues un homenaje al deporte femenino español porque está en lo más alto. La selección de fútbol ha goleado a Zambia y ya está en octavos del Mundial. Y la de waterpolo luchará por el oro mundialista con Países Bajos. Son los titulares de esta jornada, jueves 27 de julio. ...101.4... Teleelch, Radio Marca.